Vamos a escuchar la canción Desvelo de Bandera, interpretada por los chicos y chicas de cuarto. Alto, que lo alto, torre del tiempo.